Adiós. Estéreo Plata. De sentir. Dentro de mí. y entonces me vence el cariño, porque encuentro al niño que hay dentro de mí, el niño que vive oculto dentro de mí. Hoy se atrevió a salir de su oscura cueva, se puso al piano y empezó a escribir. Los temas de mayor éxito en todos los tiempos, vívelos en la experiencia joven. Estéreo Plata, 91.5. Emoción, mi vida va rompiendo. Plata, clase en FM. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Thank you. Gracias.